Bueno, ahora se va a presentar una compañera que no se pudo presentar y vamos a dar paso al micrófono para que los familiares puedan contar lo que tienen que ver con sus causas en la singularidad, lo que han vivido en el 2015 y las proyecciones que tienen en el 2016 en relación a cómo van marchando las causas en algunos casos. Ante todo, buenas tardes. Darle gracias a familiares de Luciano Arruga por permitirnos llegar acá, a esta provincia. Nosotros somos de Catamarca. Yo soy la mamá de Diego Pachao. A mi hijo lo mató la policía de Comisaría Séptima de la provincia de Catamarca. Totalmente injusto. Solo pidió mi hijo que no lo golpearan en la vía pública a su amigo, porque lo estaban pateando, hacían tiros al aire. Y bueno, mi hijo solo pidió eso y bueno, por eso fue arrestado y luego golpeado salvajemente hasta prácticamente salir en estado de coma de la comisaría. Actualmente la justicia, como siempre se da casi en todos lados, la justicia no es como que no existe. Ya vamos por los 4 años de lucha para que realmente los 11 policías imputados sean castigados como corresponde y actualmente ellos están trabajando, están libres, están trabajando e inclusive para la policía. Nadie nos hizo caso, nadie nos escuchó, o sea, las personas que nos escucharon, gobernantes, fiscales, jueces, ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, ministro de Gobierno y demás, solo fue, o sea, escucharnos y nada más, no nos ayudaron para nada, no nos ayudaron en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, o sea, nosotros ya todo lo que pidieron los jueces, los fiscales, Miguel Mauvecini y Marcelo Sago, nosotros se lo proveemos a través de testimonios de que lo vieron a cómo golpeaban a mi hijo los policías. Y bueno, en la actualidad, como les digo, los policías siguen libres, hoy por hoy quieren imputarlos, o sea, están imputados y quieren enviarlos a juicio con una imputación mínima, que no es la que corresponde realmente, porque ellos lo quieren imputar por vejaciones e incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Nosotros pedimos, junto a nuestro abogado, que sea por... bueno, realmente hay cosas que me olvido. Les pido mil disculpas, pero bueno, eso es lo que me sucede a partir de que pasó de mí. Pedimos la imputación que realmente se merecen ellos, no es lo que los fiscales sostienen desde un primer momento. Bueno, como les digo, van a ser 4 años que estamos en la búsqueda de la justicia y no conseguimos que nos ayuden, que realmente le den lugar a lo que buscamos, que es la verdad. Y es totalmente injusto ver que estos policías siguen trabajando, siguen libres, siguen siendo parte del Estado y realmente duele. Aún ahora en la actualidad le hicieron causas al padre de mi hijo, nos persigue la policía. En este caso, más que nada, el papá de mi hijo fue el que luchó mucho, o sea, en la búsqueda de testimonios, el que se movió para dar con la verdad. Y bueno, ahora le hicieron una causa y obviamente para callarlo. Pero bueno, nosotros, por nuestra parte, mi hijo y yo vamos a seguir luchando junto al Partido Obrero, que son gente que nos acompañan. Y son muy pocas las personas de Catamarca que realmente nos acompañan fuera, aparte del Partido de Obrero y bueno, nuestra familia. Y bueno, a todas las personas que realmente pasaron por esta situación o algo parecido, que sigan luchando, que no bajen los brazos, porque la justicia lo que busca, la justicia entre comillas, es que bajemos los brazos, que dejemos todo en la nada para ellos salirse con la suya y bueno, dejar libre a estas personas que realmente causan mucho daño. no solo terminan con la vida de un ser humano inocente, en el caso de mi hijo, sino que también destruyen una familia completa, porque son muchas las situaciones que vivimos a partir de la muerte de mi hijo. Nada más, muchas gracias a todos. Bueno, seguimos con esto, con este lado, con Julieta Vinaya, mamá Atahualpa Martínez Vinaya. Bueno, ¿cómo resumir 7 años en poco tiempo? Realmente a mí hoy me da alegría de poder participar, ya que el año pasado no he podido estar por cuestiones de salud, ya que estaba muy mal. Y entonces el hecho de poder hoy encontrarme con otros familiares, de poder hablar, de poder discutir, de alguna manera poder llegar a un acuerdo, hace que una pueda seguir, porque realmente han sido 7 años de impotencia, de bronca, de desgaste, porque es eso lo que hace el Poder Judicial. Te desgasta, intenta todo el tiempo desgastar a la familia. Hace muy poquito se ha formado una comisión investigadora a través de la legislatura. Nos ha costado muchísimo para que se pudiera armar esta comisión. Esta es la segunda comisión que se arma en la provincia de Río Negro. La primera que se arma fue con el doble crimen de Río Colorado, que fue hace más de 20 años, con el asesinato de Raquel Laguna y Sergio Sorbellini. Y este, en el de ATA, es el segundo, la segunda comisión. La diferencia es que nosotros estábamos incluidos en esa segunda, en esta investigación. Queríamos estar y queríamos ser parte de esta comisión porque queríamos ver qué es lo que hacían los legisladores, qué es lo que hacían los peritos. Y así, de alguna manera, nos pudimos contactar con Vanessa, nos pudimos contactar con distintas organizaciones desde acá, desde Buenos Aires, porque nosotros no teníamos abogado, no sabíamos cómo se sigue, qué se hace. Entonces, realmente hemos recibido mucha ayuda de Vane y de acá, del resto de los otros familiares. Y en esta comisión, ¿qué es lo que se logró ver? Investigar lo investigado. Parece un trabalengua, pero bueno, se ha podido de alguna manera comprobar esto de lo que nosotros veníamos sosteniendo y diciendo hace 7 años, que era el mal funcionamiento de la policía, que no resguardó el lugar del hecho de cuando lo asesinan a Atahualpa. Se hace como doble cordón, no se hizo ni el primero ni el segundo. Se perdieron muchísimas pruebas, nosotros lo decíamos y esto estaba escrito. La fiscal, que tenía que investigar, en ningún momento investigó. Todo el tiempo lo que fue haciendo durante 7 años es tapar la investigación. ¿Qué es lo que descubrimos? Descubrimos que en diciembre del 2008 se saca de una prenda que se secuestra en la casa de uno de los 3 imputados. Hay 3 imputados que eran en ese momento: Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Morales Toledo. Se encuentra una campera del cual se hace un hisopado en la parte de un cuello. ¿Qué es lo que se descubre ahí? Que había ADN de Atahualpa. ¿Esto cuándo nos dicen? En el 2013. Con esta investigación que se hizo, descubrimos que los resultados estaban en diciembre del 2008. Ya en diciembre del 2008 decía que había ADN de Atahualpa. ¿Qué pasó desde el 2008 hasta el 2013 que lo tuvieron cajoneado? Tuvimos un abogado que fue Diego Sacchetti. 5 años lo tuvimos a este abogado. Después de 5 años, descubrimos que nos dejó fuera de la causa. ¿Por qué? Porque no reacusó, nos deja fuera de la causa. Cuando logramos saber esto, viajo a Buenos Aires, conseguimos otro abogado, empieza a trabajar la gremial de abogados y descubrimos a través de la gremial de abogados que un año antes ya habíamos dejado de ser querellantes. O sea, que estaban armando ese juicio que era mentiroso, que estaba lleno de falencias, lleno de mentiras, lleno de hipocresía, lo querían hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque saben que nosotros, como familiares, jamás hemos vendido la causa ni la hemos transado. Sí, entonces, muchos familiares saben todo lo que nosotros hemos hecho por ATA. Las huelgas de hambre, el recorrer la provincia y acompañar con otros familiares. Entonces, si de alguna manera se hacía ese juicio y me tenían sentadita en ese juicio, diciendo que esas tres personas que estaban ahí eran los asesinos de Atahualpa, se cerraba la causa. ¿Sí? Entonces, al cerrarse la causa, señora, vuelva a su casa. El caso está resuelto. Pero menos mal que nosotros nos pudimos dar cuenta de todo esto. Tal es así que estas personas quedaron en libertad por falta de méritos, por falta de pruebas. ¿Qué es lo que se pudo descubrir en todo esto? Que el abogado jamás había leído la causa. ¿Por qué decimos que jamás lo había hecho? Porque se empezó a citar a todas las personas que tuvieron que ver con el expediente. Que el expediente tenía más de 5.000 fojas, 26 cuerpos. Se empezó a llamar a cada uno de los testigos, a cada una de las personas que tuvieran que ver, y nos dimos cuenta que el abogado nunca había leído la causa. Ese abogado que en algún momento discuto y que me dice que Atahualpa es importante, pero que Atahualpa no le da de comer. Eso es lo que nos ha estado pasando en Viedma y es lo que de alguna manera nos ha estado pasando en la provincia de Río Negro. Entonces, no es casual que la mayoría de los familiares estemos enfermos, tengamos cáncer, tengamos otras enfermedades, nos desgastemos. Yo soy la sombra de lo que fui hace 7 años. Lo único que de alguna manera me sostiene en pie es saber la verdad. Yo lo único que quiero es saber qué es lo que pasó con Atahualpa. ¿Por qué lo asesinan? ¿Cómo lo trasladan? ¿Quién pega el disparo? Y hasta el día de hoy todavía no lo sabemos. A pesar de que se armó esta comisión, ¿qué otras cosas más supimos? Supimos que de alguna manera las personas que llevaban información era la policía. Cuando se intentaba investigar algo, la policía, qué casualidad, llevaba pistas. Entonces se armaban distintas líneas de investigación. Qué casualidad, todas tenían que ver con la droga. ¿Sí? Se hacían allanamientos simultáneos, allanamientos, 6, 7 allanamientos, Viedma es chico. Y se hacían esos allanamientos y se decía que en la mayoría de los lugares se encontraba marihuana y cocaína. ¿Qué es lo que querían decir? Que Atahualpa tenía que ver con la marihuana y con la cocaína. Y que nosotros descubrimos que para hacer un allanamiento vos tenés que tener pruebas, para seguir recolectando pruebas. Acá, la mayoría, el 90% de los allanamientos que se fue haciendo, no había pruebas. Los allanamientos que se fueron haciendo fueron para buscar pruebas. Ellos no tenían nada, pero sin embargo, sí podían allanar las distintas casas, sí podían ir a los barrios, sí de alguna manera podían, que pasó, que levantaban a los amigos de Atahualpa y le decían, vos sabés algo, vos sabés qué es lo que pasó, decinos. Entonces los levantaban en distintos horarios, en distintos momentos, iban a la costanera y estaban siendo vigilados. Al amigo de ATA, a Juan Pablo, muchas veces lo levantó la policía. Al cuñado de Atahualpa, muchas veces lo han llevado a declarar para decir si él sabía algo. Él tenía que saber algo. Tal es así que lo convence la misma policía de que se meta en el mundo de la noche. Vos conocés el barrio. ¿Por qué no te contactás con los que venden? Ellos te van a decir qué es lo que pasó. Y él, ingenuo, inocente, quiso hacer esto. menos mal que no se metió, porque si no hoy no lo tendríamos, ¿sí? Entonces, es algo terrible de lo que pasamos los distintos familiares. Es como un grito, es un grito en el silencio, en esto de que este grito como decir, en pleno desierto, que una grita y que parece que nadie te escucha. Por eso está que una de las cosas que pude hacer es poder ponerle nombre y apellido. Y lo que de alguna manera intentamos hacer con la mayoría de los familiares es que pueda decir bien fuerte, que lo pueda nombrar y que pueda decir el nombre de su hijo o de su hija, porque es esto lo que nos queda. Tenemos que tener una memoria colectiva, porque hoy estamos, hoy nos acordamos, mañana, pasado, la semana que viene ya no nos acordamos más. Entonces los familiares nos quedamos solos. Vamos golpeando puertas, vamos viendo, yendo a la fiscalía, tratando de ver abogados. Y no, estamos solos. Volvemos a nuestras casas. ¿Y qué es lo que de alguna manera nos permite sobrevivir? La imagen, la sonrisa de nuestros hijos. ¿Qué es lo que de alguna manera a mí me salvó? Es la sonrisa de Ata. Y es que yo no me puedo morir sin antes saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Atahualpa tiene que descansar en paz. Él no va a descansar en paz hasta saber la verdad. Por eso está que la seguimos peleando, por eso está que estoy acá. Y realmente agradezco que hoy puedan estar y que Ata no es el único. En todos estos 7 años he conocido a muchos familiares que fueron los que de alguna manera nos han estado acompañando. Por ejemplo, los familiares de Otoño Uriarte, que es una joven que fue secuestrada, asesinada, violada y que hace muy poco se perdieron las últimas pruebas que eran ADNs que se podían haber seguido y sin embargo se perdieron esas pruebas. La causa se cerró. Ya van a ser 8 años. Estamos hablando de el Coco Garrido, que es del Bolsón. Qué casualidad que estaba en un calabozo y apareció colgado. Se ahorcó. Y eso que la altura es bajita. Qué casualidad, apareció muerto. Jorge Pilquimán, que es otro joven de San Carlos de Bariloche, se encontraba en un boliche. Desaparece del boliche. Hay testigos que dicen que se lo lleva la policía. 4 días después aparece en un lago, ahogado. Y ya son 10 años, ya se hicieron 10 años, ya para ellos prescribió la causa. En este febrero serían 11 años. Guillermo Trafiñanco, un joven de 14 años, fusilado en Viedma. La policía se lo tenía jurada y en menos de 50 centímetros le pega un disparo. Tuvieron que buscar bajo tierra la bala, o sea que fue a muy corta distancia. Le ponen un arma al lado de Guillermo. El arma estaba limpia. El arma no tenía nada, ni siquiera las manos de él tenía pólvora. Estaba intacto, o sea que eso lo plantó la policía. El Nano Alarcón, que era un joven que vivía en el barrio también y que también fue asesinado ya hace 2 años. Aparece como riña de jóvenes. La policía se la tenía jurada. Los familiares nunca pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque Nano a veces salía a robar. Entonces, la familia nunca salió a pedir justicia. Nunca se pudo ver un afiche de Nano porque tenía vergüenza. Porque cómo va a reclamar por su hijo, que en algún momento quizás robó y que no pudo pedir justicia y está ahí el caso impune. Son muchos jóvenes que fueron asesinados en la provincia de Río Negro. Por eso está que es importante de alguna manera que podamos estar y podamos seguir y que nos podamos hacer eco, que cada uno de los que esté hoy acá pueda hacer eco de lo que hoy escucha, de lo que hoy de alguna manera nos puede prestar atención y poder difundir, que es importante esto también nos ayuda, que de alguna manera podamos tener contactos. Es importante. Y otra de las cosas, antes de que me olvide, pudimos descubrir que realmente la fiscal jamás trabajó en la causa. Y sin embargo fue premiada Daniela Zagari, ahora es jueza. El fiscal que la subrogó, que fue Ricardo Falca, se pudo retirar, no le pasó nada. Entonces ahora lo que de alguna manera estamos intentando como la comisión es tratar de pedir un juicio político a Daniela Zagari. No sé si lo voy a lograr, pero bueno, en ese camino vamos. Y que de alguna manera la policía tiene el mismo proceder en Viedma, en Río Negro, en Catamarca, en Neuquén, en Chubut, es la misma. Y lo que de alguna manera yo creo que la mayoría de los familiares que hoy estamos acá no le tenemos miedo ni a la policía, ni al poder judicial, ni al poder político. Estamos acá porque nos mueve algo muy importante, que es el amor. El amor que le tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, es eso lo que nos mueve y lo que de alguna manera nos motiva. ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias. Gracias, Julieta. Bueno, algo que no hice antes es agradecer, y quiero hacerlo ahora, agradecer a todos los que llevan adelante esta jornada, ¿no? A la familia, a los amigos de Luciano. Agradecer por ser tan generosos, ¿no? Por la apertura, realmente. Por permitirnos, es tan importante estar acá. Y agradecer por esa fortaleza que nos demuestra todos los días Mónica, Vanessa, y estas mamás que acaban de hablar. Y que contagia y que tanta falta nos hace eso. Bueno, ya pasaron 14 años de la masacre de 2001. Fueron casi 40 víctimas fatales en el país. La gran mayoría a manos de fuerzas de seguridad, de la policía. En Santa Fe, donde fue asesinado mi hermano Pocho, hubo 9 muertos, 9 asesinatos, y es el Santa Fe tiene el número más alto de víctimas fatales en relación a la cantidad de habitantes, ¿no? del país en aquellas jornadas, y esto para nosotros siempre es importante resaltarlo, es para nada un dato menor. Sin embargo, pasó el tiempo, pasaron 14 años y debemos decir que no se ha llegado a ni en lo más mínimo, ¿no? a lo que esperábamos, que los responsables, tanto materiales como políticos, rindan cuentas por cómo salieron a perseguir, a cazar y a matar personas en esos días. Son muy poquitos los policías que recibieron una condena, ya la cumplieron, ya están libres, y respecto de las responsabilidades políticas, esto, bueno, nunca llegó. Carlos Reutemann, que es el principal responsable político en la provincia de Santa Fe por la masacre toda, nuevamente, desde diciembre último, tiene la posibilidad de seguir gozando de toda impunidad. Renovó una banca en el Senado Nacional, y de esta manera, a través de los fueros parlamentarios, ¿no? Garantiza, ¿no?

en dos lugares tan importantes como son seguridad y como son economía, eligió que a estas áreas las encabezaran genocidas, ¿no? Como es el caso del teniente coronel Riegé, que todavía no ha rendido cuentas por más de 40 casos de desaparición forzada de personas en la última dictadura que vivimos, ¿no? Los argentinos, las argentinas, y en el segundo periodo de gobernador, en este mismo espacio de seguridad, lo eligió a Enrique Álvarez. Era él el quien presidía ese espacio cuando lo mataron a Pocho, cuando mataron a toda esta gente, ¿no? En el 2001. Y Enrique Álvarez es alguien que se formó en la CIDE a partir del 76. Y hoy día sigue dando clases en la Escuela Superior de Inteligencia, ¿no? Sigue formando a otros. También en economía, Carlos Reutemann eligió a otro genocida como Carlos Mercier, que también se escuda una y otra vez a través de cargos políticos, como legislador, pero que también fue quien acompañó en la cartera de Hacienda a Carlos Reutemann durante los dos gobiernos y fue quien llevó esa cartera durante la última dictadura ahí en la provincia de Santa Fe. Y esto no es casualidad, y esto no es al azar, y esto tiene que ver con cómo la impunidad sigue, ¿no? Y cómo falta muchísimo para desmantelarla, ¿no? No quiero extenderme, somos muchísimos y tantas las cosas para contar. Brevemente, de estos 14 años que también tuvimos la posibilidad de llevar adelante una experiencia única, que fue la creación de una comisión investigadora no gubernamental en los primeros años, me estoy refiriendo. No gubernamental porque primero esperábamos que saliera de la legislatura y esto no fue posible por la oposición de la mayoría automática que tenía el rautemismo en ese momento. Entonces se formó de igual modo, de forma no gubernamental, y muchas de las cosas que se lograron en las investigaciones y de las pruebas obtenidas tuvieron que ver con el trabajo de toda esta gente, que después la justicia institucional, digamos, no tuvo en cuenta este trabajo, lejos, ¿no?, de cumplir con su tarea de administrar justicia, garantizaron claramente la impunidad, primero de los policías, de los responsables materiales, pero fundamentalmente para garantizar la impunidad de los de arriba, ¿no?, de los responsables políticos con Reutemann a la cabeza. Pasaron gobiernos, pasaron años y nunca tuvimos respuestas. Por acción, por omisión, de diferentes maneras nadie se hizo cargo de la masacre y nadie se puso realmente en serio a querer que las causas avancen. Todo lo contrario. Y esto no ya en el plano provincial, que así ocurrió, sino también en el nacional, ¿no?, hasta el día de hoy. Bueno, creo que es un poco lo que quería compartir. Solamente de que todo esto que parece, ¿no?, de un, y lo que venían contando, ¿no?, de un panorama tan difícil, ¿no?, tan difícil de cambiar, pero nosotros tenemos herramientas y la de hoy es una, ¿no?, la de juntarnos, la de hacernos fuertes, fortalecernos entre todos, ¿no? Eso, lograr que no nos dividan. Creo que esa es la tarea, la unidad para los tiempos que corren y los que siguen, que sabemos serán difíciles también. Creo que es eso, ¿no? Y más temprano que tarde tendrá que llegar esa justicia, no ya, supongo, de quienes deberían impartirla, pero desde hace algún tiempo que venimos diciendo los familiares de las víctimas de 2001 que vendrá desde otro lugar, ¿no? No de estos jueces que no conocen, ¿no? Ese lugar mucho más profundo, humano, ¿no? Desde el amor, como decían acá, no saben nada de eso. Así que hay una justicia que viene desde abajo, desde nosotros, de a poquito, ¿no? Y que hacemos entre todos, y que tiene que ver con esta posibilidad de encontrarnos de otra manera, y de seguir pensando cómo hacemos para que se revierta, ¿no? Y transformar esto que nos viene pasando, porque se los debemos a todos nuestros seres queridos que le robaron lo más valioso, ¿no? Que es la vida, pero también nos lo debemos nosotros, vivir distinto, vivir mejor, encontrarnos realmente desde otro lugar. Y en ese camino creo que estamos. Sí, como siempre digo, Pocho vive, la lucha sigue, cárcel a Reutemann. Agradezco la posibilidad nuevamente de estar acá y por la fortaleza realmente que contagian, ¿no? Eso. Muchas gracias.